Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y de repente pensamos, no es un gran tema el tema de los talles de la ropa que nos vamos a comprar, pero muchas veces genera muchos problemas para algunas personas, porque en definitiva también no hay regulación en ese sentido, e inclusive no solamente en la disponibilidad de los tallos, sino también en lo que hay que pagar por un talle especial, como se le llama a veces. Y vamos a reiterar un contacto que ya habíamos tenido hace un tiempo, creo yo, hace como un año y algo, y todavía la insistencia y la perseverancia lleva a la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Rosselló, a insistir con este tema, y creo que está mucho más cerca de alcanzar el objetivo. ¿Es así, diputada? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Antes que nada, una corrección. Sí. Yo soy diputada del Partido Colorado. Ah, perdón. No, perdón, del Frente Amplio. Perdón, perdón. No, perdón. La diputada del Frente Amplio que impulsó este proyecto es la diputada Eugenia Díaz. Bien, ahí está, mi confusión. Gusto. Ahí está mi confusión. Yo acompañé en la comisión que lo trató, que es la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en conjunto con los demás legisladores de la coalición y de la oposición. Bien, le pido disculpas. No, por favor, todo bien. No, simplemente hacer esa corrección bien importante. ¿Cómo corresponde? El proyecto se enmarca en realidad, es una tendencia mundial de lucha contra lo que se llama la presión estética, ¿verdad? Sí. Y el objetivo del proyecto es que acercar los estándares de los fabricantes a la realidad y a la diversidad corporal de todos los habitantes de cada país. En Uruguay, lamentablemente, eso no sucede. Quienes tienen diferentes tipos de cuerpos, ya sea porque son más gordos, más flacos, más altos, más bajos, o calzan un talle demasiado grande, como por ejemplo 47, 48, no consiguen las prendas o los zapatos y terminan o usando ropa que no es acorde a su edad, o usando ropa que tienen que hacerse a través de una modista, o mandando a hacer los zapatos a un zapatero. Y no todo el mundo cuenta con esa posibilidad económica, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos alterado el derecho a la vestimenta, el derecho a elegir lo que yo me quiero poner según mi gusto, y según mi edad y según mi cuerpo, ¿no? Entonces, este derecho, lógicamente, es un derecho fundamental humano. Nosotros consideramos que en Uruguay eso se ve alterado. Y es por esto que, muy bien, como tú dijiste, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, registró este proyecto de ley que ya venía de otras legislaciones, que se venía presentando por otros legisladores de otras legislaturas, y fue tratado en esta comisión y decidimos avanzar en el tema y ponernos de acuerdo, y eso es lo importante, ¿no? Ponernos de acuerdo todos los partidos políticos con representación parlamentaria en dicha comisión, estuvieron de acuerdo que es una necesidad, es una urgencia, y que teníamos que avanzar en este tema que es tan importante y que sin lugar a dudas va a dar grandes beneficios. ¿Han estudiado o analizado experiencias similares de estas características en otros países, por ejemplo, para tener como base de avances? Ejemplo, la Unión Europea fue pionera en legislar estos temas. Sí. Y a su vez los integrantes de la propia Unión Europea también dictaron normas focalizándose en las características de cada país. Después en Latinoamérica el tema también ha sido objeto de preocupación, y por ejemplo en Argentina en diciembre de 2020 se votó una ley que luego fue reglamentada en junio de 2021. Luego en Chile hay un proyecto de ley que está estudio actualmente en el Parlamento, pero que este proyecto también tomó como ejemplo en la Argentina, o sea que son más o menos similares. Nosotros hemos evaluado también el impacto que esto puede tener en el sector, ¿verdad? Y por eso también tuvimos que hacer un estudio profundo de que más allá del derecho que nosotros querramos a respetar, también no tenga un impacto negativo y hay que analizarlo con cautela justamente para que los comerciantes, sobre todo los comerciantes más chicos, no se vean afectados, ¿verdad? Nosotros entendimos que por eso había que hacerle un estudio bien profundo al tema para hacer viable su legislación y que el éxito de esta aplicación sea realmente efectivo y bueno para todos, ¿verdad? Para todas las partes involucradas. ¿Y la redacción? ¿Qué aspectos incluye, por ejemplo? Bueno, este proyecto de ley, por ejemplo, lo que introduce es, por ejemplo, hacer un estudio antropométrico, que este estudio antropométrico es bien importante porque justamente es donde nosotros nos paramos firmes para decir, bueno, es necesario hacer este estudio para saber qué talles somos los uruguayos. A ver, ¿qué pasa hoy en día? Los uruguayos vamos a las tiendas, las más grandes, y voy a dar dos nombres para que tengan como ejemplo, por ejemplo, Zara, H&M o Renner, ¿no? Y cuando vamos a comprar estas tiendas, los talles no son los talles que se adecúan a los cuerpos de los ciudadanos que habitan en Uruguay. Son talles que vienen de China, Estados Unidos, de otros países, donde tienen esos estudios y son esos talles adecuados a ese tipo de personas, ¿verdad? Les pasará a muchos quizás que van a esas mismas tiendas de otros países y encuentran otros tallos, otros modelos, de acá en Uruguay no existen. Entonces digo, es bien importante este estudio justamente para determinar esto y para que de alguna forma sea, bueno, el puntapié inicial para decir, bueno, acá los uruguayos medimos tanto, tenemos tal forma, tal talle, y que estas empresas tengan que adecuarse a este estudio y no nosotros adecuarnos a los talles de otros países cuando no son nada que ver. O sea que la legislación le va a indicar a las empresas que se dedican a la venta de ropa, por ejemplo, a que tengan que tener ese tipo de talles también a disposición del cliente. Exactamente, lo que yo te mencionaba al principio, ¿no? Es acercar los estándares de los fabricantes, ¿no? Y todos los involucrados en esta cadena de consumo a la realidad y a la diversidad morfológica de todos los habitantes del país. O sea, acá lo que se busca con el proyecto es que sea algo accesible a todos los cuerpos, ¿ah? Y justamente implica conocer que la diversidad de cuerpos existe y reconoce, como hablamos al principio, el derecho de las personas a disfrutar de la moda en igualdad de condiciones sin limitar por altura, peso y forma del cuerpo, ¿no? Bien, y la legislación también va a indicar que no por ser esos talles especiales esa persona tiene que terminar pagando mucho más por lo que va a comprar. No, justamente la legislación lo que prevé es que a través de ese estudio antropométrico la gente pueda comprar su talle, ¿no? Que los comerciantes tengan que adecuarse a ese estudio, tengan que tener talles adecuados en base a los resultados que arrojen este estudio antropométrico, y que justamente quienes tengan esta variedad de cuerpos, ¿no? Ya sea por altura o por tamaño, puedan adquirir consumir el producto sin necesidad de ir a una modista. Eso es lo que se quiere lograr con este proyecto de ley. ¿Y qué va a pasar si en un lugar que venden este tipo de productos no se acata esta disposición? Bueno, la ley tiene previstas sanciones que serán fijadas por el poder ejecutivo con el fin justamente de van a haber fiscalizaciones y justamente la idea es que se cumpla, ¿verdad? Porque va a ser una ley que va a tener que respetar aquellos que no estén respetando la normativa, bueno, deberán someterse a las sanciones también establecidas en la propia ley. Hay sanciones en la propia ley que se entiende que va a ser el Poder Ejecutivo de turno quien deberá aplicarlas según su discreción. Hay una comisión asesora que está integrada por diferentes organismos del Poder Ejecutivo. También la propia ley habla de lo que refiere a al trato digno, ¿verdad? Y esto es cuando hablamos de la no discriminación, también de las buenas prácticas en cuanto a la atención cuando una persona va a una tienda y no encuentra su talle, ¿no? Los establecimientos comerciales deben garantizar que estas condiciones, ¿verdad? Y esto queda texto expreso en el artículo 12. El propio proyecto de ley también habla de, bueno, hay excepciones, ¿verdad? Quedan exceptuados de la presente ley aquellos establecimientos comerciales que comercialicen vestimenta de alta costura o prendas a medida, y también algunos comercios que por su tamaño, por su dimensión, por ejemplo, no sé, para ponerles un ejemplo, la mercería del barrio, que quizás no pueda adecuarse a porque tampoco vende ese tipo de prendas, que no tenga que estar integrar esta ley y volverse de forma rígida a tal punto que tenga que cerrar. Acá la idea no es afectar al comerciante, sino acá es darle al consumidor, respetarle al consumidor el derecho a vestirse con las prendas que se adecúen a su forma, a su tamaño, ¿verdad? Bien. Diputada, y hablando de tiempo, ¿a qué tiempo estamos de que la ley se apruebe y que a qué tiempo estamos después de aprobada a que se avance definitivamente en su regulación y en su aplicación? Bueno, en realidad esto se votó en la Comisión de Equidad y Género, se votó hace 3 semanas, ahora estamos esperando, esto se negocia a nivel de coordinación interpartidaria en el Parlamento. La idea es poder introducirlo para las próximas sesiones del mes de julio, que van a estar algunas interrumpidas porque, como sabrán, se ingresa a la rendición de cuentas. Pero la idea es tratarlo en una de esas sesiones, que van a ser las primeras sesiones del mes de julio, a fin de que pueda pasar al Senado, que allí pueda tratarse en la misma comisión y votarse en el Pleno. La idea es dar la agilidad a un tema que además fue votado por unanimidad en comisión, es decir, todos los partidos políticos con representación parlamentaria integran esa comisión. Entidad anticoalición de gobierno votaron, levantaron su mano a apoyar este proyecto de ley en comisión. Entonces entendemos que luego cada legislador hablará con su bancada, sacará las dudas que esto tiene, obviamente, como cualquier proyecto de ley, y podemos crear esos consensos para que pueda ser votado y para que pueda ser ley cuanto antes. Bien, gracias por esta interesante charla y queremos seguir de cerca el tema hasta saber que en los hechos todo esto, las personas que lo necesiten lo van a encontrar ya aplicándose definitivamente en los comercios de cada rubro. Gracias por esta charla. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Que tengamos bien. Buena jornada. Hasta pronto. La conversación era con la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. La escuchaste aquí. En Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.